que estamos escuchando es Aqualáctica y aquí están acompañándonos Gato y Risco, digo bien. Sí. De Aqualáctica, pero cuéntenos primero qué es Aqualáctica. Empiezo yo. Bueno, es un grupo, es un cuarteto de cuerdas hoy día. Digo hoy día porque nació como quinteto. Nosotros somos una familia. Yo soy el papá con tres chicos míos. Risco es el mayor y Jaspe y Nahual, que lo integran, son mellizos. ¿Los temas los compusiste vos cuando ellos eran chicos, la mayoría de los temas de Aqualáctica, es así? Así es, sí, así es. Y Risco, ¿vos qué sentís al interpretar un tema que fue compuesto cuando vos todavía por ahí ni pensabas en dedicarte a la música? Y es raro, pero está bueno, es como... ya queda incorporado, ¿no? La música, el tema en sí, tanto escucharlo, ver cómo creció, cómo fue cambiando, y los procesos de... el tema, y yo sin tocar, como decís, no es algo que hago desde chico. Está bueno, es una experiencia particular. ¿Vos, Gato, los compusiste pensándolos en interpretarlo un quinteto o solamente para tocarlos vos? Bueno, en realidad fueron compuestos desde... desde un lugar en blanco, digamos, sin ninguna meta. Sí estaban pensados como para un cuarteto quinteto de cuerdas, de violines de cinco cuerdas eléctricos y cello, y pero nunca lo pensé, digamos, como algo que iba a hacerse, que yo iba a hacer. Era como algo que uno hace en momentos de ocio, creativo y bueno, sin pensar en nada. Así comenzó. Así fue en aquel momento, ¿no? ¿Y los violines estos de los que hablas son creación tuya, los instrumentos? Sí, bueno, sí, un poco todo en familia, ¿no? Siempre. Ellos también aportaron lo suyo, de chiquitos ya, en el diseño y todo eso. Y sí, fue una búsqueda, digamos, sobre un mueble de instrumento electroacústico personal, digamos, algo más ajustado a cómo yo concebía en aquel momento un instrumento electroacústico, más parecido a un instrumento acústico, a un violín acústico, que a un eléctrico, ya que las marcas que había, bueno, eran todas un poco como de juguete, y eso no me terminaba de convencer, no me parecía serio. Empezó también como algo lúdico, jugando, aprendiendo un poco a manejar la madera y la lutería. Y finalmente, llegué a algo bien guiado por un amigo, muy amigo, luthier, y sobre todo con el sistema de amplificación, que fue también una cosa inesperada. También jugando, descubrí algo muy interesante en cuanto al rendimiento del sonido. Bueno, lo cual hace que todo este proyecto tenga significado. ¿Y cómo surge la idea de Aqualáctica? El nombre en sí, que es un nombre de fantasía, por supuesto, es referido al agua, que es la vida, nosotros somos agua, 70%, así dicen, y todo lo que tiene que ver con la vida en sí, está involucrada el agua. Y la galaxia, ¿no? Es decir, como ir un poquito más allá de esto del mundo global y de las naciones, es todo el mismo rollo. Ir un poquito más allá. Esa fue la idea, digamos, la invocación. Tiene un poco esta esencia espiritual, digo, entre comillas, que transmite la música de ustedes. ¿Puede ser? Bueno, si lo tiene, bienvenido sea. Yo la verdad que mi trabajo es netamente artístico. Obviamente que hay mucha gente que recibe algo que es en términos espirituales, con lo cual, bueno, es una percepción de cada uno. Yo no tengo ninguna intencionalidad con esta música de hacer referencia a nada espiritual, concretamente, es decir, es música. Vamos a escuchar un poco más de esta música de Acualáctica y después seguimos con la entrevista. Estamos escuchando el disco de Acualáctica, su primer disco, y esperemos que no sea el último. Esto es Luna Zen, lo que estamos escuchando, y es una música que podemos escuchar, ¿por qué no?, alguna tarde en el Rosedal. ¿Hace cuánto vienen estando en el Rosedal, ahí tocando la gente y haciéndose conocidos, tan conocidos, que hay programas de televisión que usan estos temas de cortina? No sé si ustedes estaban enterados, que hay, los hemos contactado por ese lado. A ustedes. Ah, mira, no sabíamos que venía de ahí. Viene de ahí, pero ¿qué pasa con eso? La música esta, el Rosedal como marco y la gente, ¿qué pasa con la gente? Y bueno, la verdad que es muy interesante y nos abre muchas puertas, como pasa en este caso. En parte el público que uno encuentra en el Rosedal es gente que va a buscar aire libre, un lugar tranquilo, y como que Acualáctica ayuda, ¿no?, en esa búsqueda. Entonces hay un encuentro muy agradable, ¿no? Estamos como llegando justo al lugar en donde se reúne la gente que quiere escuchar esta música. Uh-huh. Y pasa de todo, la verdad. Hay un montón de situaciones entre el grupo y el público muy lindas. Y bueno, estamos yendo hace al Rosedal como 3 meses, quizá 4. Uh-huh. Hemos estado yendo a otros lugares y bueno, debo decir que el Rosedal es lo que más nos gusta. Ajá. Hay diferencias entre sí, otros lugares. Sí, hay muchas diferencias entre los lugares donde uno toca y la gente con la que se encuentra. Lo que está haciendo la gente en ese momento también influye mucho. ¿Y cómo llegaron de estar por distintas plazas, distintos lugares, y llegar aquel día, aquel primer día al Rosedal? ¿Por qué toman esa decisión de ir ahí? Bueno, salimos a Buenos Aires en el auto con todos los equipos cargados. Nosotros estábamos tocando en Plaza Francia, que ahora está en una construcción. No hay ni un centímetro de verde. No. Entonces... y pasamos por el obelisco. De pronto vimos el Rosedal, vimos la cantidad de gente que había. Era un día muy lindo de invierno, pero se podía estar en remera y pantalón corto tranquilamente. Y nos acercamos al estacionamiento, bajamos los equipos, no. Ubicamos un lugarcito lindo con una sombrita, que un lugar que nos agradó. Empezamos a tocar y realmente fue increíble la cantidad de gente que inmediatamente paraba o estaban descansando en algún lugar lejano y se acercaban. No sé, tuvimos una recepción increíble, no lo esperábamos. Y desde ese día prácticamente vamos al Rosedal siempre, y bueno, cuando no hay clima favorable, no lo hacemos, pero es uno de los lugares en donde más nos gusta tocar. Recordamos que con quienes estamos hablando son Gato y Rico Urbanski de Aqualáctica, y me preguntaba, y les pregunto, ¿en algún momento pensaron o piensan en incorporar otro instrumento a lo que es Aqualáctica? Bueno, sí. En realidad hay espacio suficiente para una percusión, una percusión muy particular, muy ajustada a la tímbrica de Aqualáctica, que la escuchamos con un tabla hindú, con un djembé, con algunos bronces. Tímbrica de percusión oriental, africana, y en algún momento sí, lo vamos a incorporar. Estamos trabajando en el segundo CD en este momento y tenemos pensado. No siempre ocurren las cosas que uno se propone, pero bueno, es un sueño, y tenemos ganas de incorporar. ¿En el segundo CD van a ser también todos temas compuestos por vos o van a haber composiciones de alguno de los otros integrantes de Aqualáctica? Sí, correcto. Los chicos también componen. Muy bueno lo que hacen, a mí me encanta, y bueno, están comenzando. Yo me acuerdo también en mis comienzos, tenía medio tema, digo medio porque no estaba terminado, y pasaba mucho tiempo, hasta el segundo y después al tercero, y la verdad que cuesta al principio. Empezar a tener como un repertorio de temas propios, pero bueno, es bueno que hayan empezado y es bueno que les guste, porque la verdad que les gusta a los tres hacerlo, así que sí, en el futuro va a haber temas de todos. Les pregunto a ambos si me gustaría que me respondan cada uno por separado qué sienten al escuchar sus composiciones. El que quiera primero, el que se anime. No sé, es extraño, está bueno, ¿no? Cuando de pronto pudiste grabar algo y lo estás escuchando y... obviamente siempre nace una crítica primero, ¿no? Sobre todo porque es algo propio. Pero bueno, en el punto en el que lo podés empezar a disfrutar y decís, me gusta, lo voy a dejar para escucharlo... No, es re lindo, es una experiencia muy copada poder crear un pedacito de música, porque como dice mi viejo, no son temas completos, son pedacitos que están agradables de escuchar, que gustan, ¿no? ¿Gato? Bueno, sí, comparto en parte y... Y bueno, y también lo que ocurre es que con el tiempo uno se lo toma con alguna cierta naturalidad. Y da lo mismo, es como algo más. Pero hay veces que ocurre con algún tema que te emociona, ¿viste? Que, es decir, de alguna manera, cuando uno está haciendo un trabajo en lo creativo, con un mensaje artístico, está plasmando alguna emoción, algún contenido que se manifiesta, que se comparte con los demás, y que en sí puede llegar a uno a emocionarlo, a movilizarlo. Y eso me llama la atención, que a uno le ocurra con el material de uno mismo. Es decir, a mí me puede emocionar un tema de algún compositor que me pega así, ¿viste? Me moviliza. Pero bueno, con lo propio es como impensado, y sin embargo ocurre. Y al mismo tiempo, como te decía al principio, es como con cierta naturalidad. De pronto es una cosa más, no tiene ninguna relevancia también. Mágica.